todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen día, compañeros. Estamos en la audición del movimiento 26 de marzo. Un gusto, como siempre, compartir estos minutos con ustedes. En estos tiempos que nos tocan vivir, vaya si será importante, bueno, repasar conceptos, repasar la historia, para poder siempre reafirmar una posición de izquierda, que significa colocarse del lado de la lucha y la solidaridad hacia los pueblos que resisten y enfrentan el imperialismo, de los pueblos que luchan para que se concrete la libre determinación, y pueblos que luchan además por su vida. Vaya si será imprescindible recuperar esa posición antiimperialista que hace a una propuesta de izquierda que debe buscar la construcción de una sociedad justa, solidaria, en la que se preserve la vida. Vaya si en estos tiempos donde nos dicen que debemos realizar ajustes porque si no nos quedamos atrasados, porque la tecnología desborda y el mundo aparentemente camina hacia un proceso de prosperidad y felicidad para todos, en medio de ese cuento que escuchamos, nos encontramos con la realidad. La realidad que golpea duramente a los pueblos, la situación del genocidio que se viene perpetrando hacia el pueblo palestino. Vaya si será importante recuperar ese concepto de lo que es un genocidio, porque algunos se confunden. Genocidio implica un asesinato sistemático hacia un pueblo. El genocidio es reconocido como delito de derecho internacional ya desde 1946 por la Asamblea General de la ONU, y se entiende como tal cualquier acto que es perpetrado en forma sistemática con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Y entre ellos están, bueno, el matar a miembros del grupo, el causar daño físico o mental grave a esos miembros del grupo, el someter deliberadamente a condiciones que realmente colocan a ese pueblo en la inseguridad de su existencia, que llevan a su destrucción física total o parcial. Están aquí esas medidas que impiden los nacimientos, que atenta duramente hacia la continuidad de un pueblo. Está el traslado forzoso, además, de niños de un lugar a otro. Está definido esto como un genocidio, y no cabe dudas que lo que está sucediendo en la realidad, lo que viene viviendo el pueblo palestino, es la acción de un genocidio perpetrado por el gobierno sionista de Israel. En estos días se ha venido escuchando del bloqueo del gobierno de Israel a la entrada de ayuda humanitaria, en medio además de los bombardeos. El propio secretario de la ONU ha expresado que la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza llega a cuentagotas. Los niños son condenados a muerte por el hambre. Se puede recorrer, bueno, algunos titulares de la prensa internacional, la BBC, el País Internacional, mencionan que hay un ataque del ejército de Israel hacia un centro de ayuda humanitaria en Gaza, que dejó 31 muertos y 150 heridos el 1 de junio. Se menciona también en otro diario que la búsqueda de comida en Gaza se convierte en una carrera mortal contra disparos, haciendo referencia al ataque del ejército de Israel en este lugar. Desde hace un poco más de un año van más de 50.000 muertos. A eso hay que agregar, bueno, heridos, desplazados, los condenados además por el hambre. En la resistencia de un pueblo que debemos recordar lleva más de 70 años. Esta situación, no cabe dudas que debe ser considerada de genocidio. Y no caben otras expresiones. El gobierno del Frente Amplio como tal ha dado declaraciones muy tristes, donde esa supuesta neutralidad los coloca desde un lugar, desde el lugar de apoyo, de última al gobierno de Israel. Esa neutralidad no existe en esta situación. Esa neutralidad en este contexto es sinónimo de complicidad. El Frente Amplio como partido político ha tenido realmente posición dudosa, vamos a decir. Hay algunos integrantes del partido de gobierno que han declarado su opinión contra el genocidio, catalogándolo como tal, pero al mismo tiempo son parte de un gobierno que por la posición que ha tomado es cómplice de lo que está sucediendo. Aquí hay que destacar la indignación y la bronca de tantos militantes honestos de izquierda que votaron al Frente Amplio, que tienen realmente una posición de disconformidad, bueno, y una posición donde se reivindica el valor de la vida, una posición donde se reivindica las propuestas y los conceptos de lo que hacen a la izquierda, que no se encuentran en lo que es el gobierno actual. Vamos a hacer referencia directa incluso a declaraciones que ha realizado la ministra de Defensa, Sandra Lasso. Las opiniones de Orsi se pueden encontrar bueno, en distintos medios escritos, en distintos programas televisivos donde la posición realmente es muy lamentable. Y no hace falta de explicación alguna a lo que se ha declarado de parte del presidente. La ministra de Defensa, en este caso Sandra Lasso, dio recientemente a conocer de una reunión mantenida el 19 de mayo con la embajadora de Israel en Uruguay. Lo ha asumido porque esa reunión ha sido dada a conocer de parte de la embajada, no de parte de la ministra, que sostiene que no se dio a conocer, no se hizo pública esa reunión con la embajadora de Israel en Uruguay para no herir susceptibilidades. No se reveló esa reunión por tratarse, bueno, de un trasfondo político complejo al que la ministra lo define como un conflicto asimétrico. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Acá no hay una guerra, hay un genocidio, y es importante tomar definiciones concretas. Y estas definiciones de supuesta neutralidad terminan siendo también definiciones como tal, en cuanto, bueno, que marca una posición que es catalogada, por supuesto, de complicidad. Entonces nos preguntamos qué acción se tomaría, por ejemplo, ante las políticas de los nazis que llevaron al Holocausto. Entonces, esa acción fue y es condenada. Esa acción fue y es rechazada. Y requiere de un rechazo pleno que significa además en ese momento la ruptura de relaciones con todo el gobierno nazi. Eso se realizó a nivel internacional y se tuvo una definición clara y se catalogó a los hechos perpetrados como genocidio. Y eso debe seguirse condenando y no debe existir más. De ahí la condena a lo que hoy está sucediendo, que no es otra cosa que un genocidio hacia un pueblo. Compañeros, vaya si en estos tiempos será clave recuperar la propuesta desde la izquierda. Vaya si en estos tiempos será fundamental contribuir y hacer para recuperar el funcionamiento orgánico, abrir espacios para que puedan acercarse tantos ciudadanos que comparten nuestras propuestas, tantas personas que tienen realmente una concepción de izquierda y que están dispuestos a seguir dando la batalla. En estos tiempos es clave recuperar y reconstruir la izquierda. Por eso estamos invitando para este sábado 7 de junio a las 14:30 horas, allí en Convención 1165, la Fonoplatea, estamos invitando a un plenario departamental del Movimiento 26 de marzo, en el que por supuesto van a participar nuestros compañeros vinculados a la militancia, aquellos también que por algún motivo se han desvinculado, donde la vida cotidiana a veces plantea impedimentos, pero bueno, están las puertas abiertas para recuperar y acercar a todos aquellos que sabemos están allí. E invitar a aquel que quiera acercarse, a conocer, a participar y a sumarse. No podemos quedarnos en casa encerrados ante lo que sucede en el mundo, pero además ante lo que pasa en nuestro país, donde cotidianamente nos topamos con el problema de la exclusión, de esa pobreza extrema que lleva a que los más jóvenes estén sumergidos en las adicciones, tirados en las calles. Nos proponemos entonces organizarnos para luchar. Invitamos a la reconstrucción de la izquierda. Se viene todo un trabajo desde el punto de vista de la Departamental Montevideo, pero además a nivel nacional se viene trabajando en una jornada de propaganda en solidaridad con Palestina para el sábado 14 y domingo 15 de este mes, exigiendo el fin del genocidio. Condenando la complicidad del gobierno uruguayo con esta situación y exigiendo la ruptura de relaciones con Israel. Estamos convocando a sumarse, a formar parte, a que puedas expresarte y que puedas ser parte de la lucha en defensa siempre de la construcción de una sociedad justa, solidaria, en defensa de la vida, en defensa de la posibilidad además de participar activamente en lo que es la vida política de un país. Eso es imprescindible para la construcción de lo nuevo. Y la construcción de lo nuevo tiene de base la defensa de la libre determinación de los pueblos, tiene de base la defensa a nivel nacional de nuestros recursos, la defensa del derecho a expresarte, del derecho a participar activamente en la militancia, del derecho a poder salir a la calle y organizarte para reconstruir la alternativa desde la izquierda. Es necesario participar, es necesario sumarse, acercarse. El aislamiento nos lleva realmente a perdernos y a sumar esa angustia que no nos permite realmente a veces ni analizar ni poder encauzar las fuerzas para revertir esta situación. Entonces queda la invitación dada, invitamos a sumarse, invitamos a la esperanza, invitamos a ser parte de la vida política y invitamos entonces a que no te quedes, sino que te acerques. En primer lugar, la invitación queda para este sábado 7 de junio a las 14:30 allí en la Fonoplatea. Nosotros nos reencontramos la semana próxima, al mediodía, en la 36. Un gran abrazo para todos.